Muy bien. Resulta que en Argentina alguien ha hecho un estudio bastante minucioso y están pagando cada hora $1,000,000 en intereses. Para el año 2008, la propuesta del gobierno de Kirchner al Congreso contempla un pago de la deuda de 19,000 millones de pesos. Fíjense ustedes, para educación 11,000 millones, para la salud 6,000 millones y para pagar la deuda 19,000 millones de pesos. O sea, $1,000,000 en traducción monetaria, $1,000,000 cada hora pagan los argentinos en esta deuda que no tiene cómo terminar, que no puede terminar. Regresamos un minuto.